¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Proyector Podcast, sección La vida es mejor en Mérida. Mi nombre es Ángeles Sarmiento y del otro lado se encuentra mi compañero Fernando. Hola, Fer. Hola Angie, buen día. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, porque el día de hoy nos van a acompañar a conocer lo que es la verdadera Mérida, ¿no? Vamos a hablar sobre los mercados más emblemáticos de lo que es la ciudad de Mérida. Y en este caso vamos a hablar de cinco mercados, ¿ok? El primero es el mercado de San Lucas de Gales, el mercado de San Benito, el mercado de Santa Ana, el mercado Chimbech y el mercado de Santiago. Que a lo largo de este episodio, Fer nos irá hablando un poquito sobre estos mercados y la perspectiva que él ya tiene como, o sea, siendo local en lo que es Mérida, ¿no? Entonces, Fer, si te gustaría empezar con el mercado de San Lucas de Gales. Claro, es un mercado, se encuentra en el centro de Mérida, a unos cuantos pasos de la Plaza Grande. Bueno, no unos cuantos pasos, sí son una, dos, tres, 4 cuadras. 4 cuadras hacia el sur, y ahí se concentra ahí está ese mercado, en el cual pues puedes encontrar un poco de todo. Todo me refiero a para hacer tus alimentos, para comprar, hacer de comer, inclusive venden un poco de comida ya hecha, como son tortas de asado, tortas de cochinita, papadzules, panuchos, salbutes, que por cierto, Andy, ¿cuándo vas a venir a comer salbutes y panuchos? No se me olvida, y no soy recoroso. También puedes encontrar un poco de tlapalería. Es como, imagínate que algunas provincias aún, y hago mención que provincia, porque pues Mérida ya se considera una ciudad, es una ciudad ya, o sea, ya no es una provincia. Pero imagínense que es como cuando ibas a ver a tus abuelitos, quien pues tuvo la oportunidad de convivir en un rancho y tenían tus abuelitos que ir al centro, al mercado, para conseguir la mayoría que le hiciera falta en su casa, ya sea comida, ya sea que un clavo para poner un cuadro, que ya se me rompió la escoba, entonces voy a ir al centro a traer mi escoba, mi jerga, inclusive hasta ciertas prendas y para la vestimenta. Inclusive ahí cerca hay otro mercado, no me acuerdo cómo se llaman, y está el de las prendas también regionales de Yucatán. Y está grande ese mercado. Entonces, es donde se abastece la mayoría de las personas. Van a comprar ahí sus cosas. Para lo que se acostumbra aquí a comer, ¿no? Ya que luego. Aquí, por ejemplo, hay una tradición que es los días lunes hacen aquí frijol con puerco. Es un platillo que es tradicional. Todos los lunes en cualquier lugar que vayas a Mérida, las cocinas económicas, inclusive algunos restaurantes. Los platillos ves el frijol con puerco. Todos los lunes, todos los lunes. Para los que nos están escuchando, el mercado de Gales tiene su nombre, o el origen de su nombre es por un virrey español, que se llamaba Bernardo de Gálvez y Gallardo, por eso se llama mercado de Gales, ¿no? De Gales, perdón. Pero, entonces, podríamos encontrar en este mercado, se puede decir que encontramos de todo, ¿no? Comida, herramientas, frutas, verduras, ropa, o sea, es un mercado para todos, pero se enfoca un poquito más en mercados. Bueno, el mercado va o se ve más gente local o más turismo. Se ve más local allí, es más local porque, bueno, yo considero que pues es, ¿cómo decirte? Pues es como cuando uno iba a la plaza, ¿no? Allá en la Ciudad de México, así de. Ahorita vengo, voy al tianguis a pensar cosas. Ah, no, no es cierto. Voy a surtirme, ¿no? O sea, mi fruta, mi verdura para la semana, las amas de casa, los amos de casa también, porque los hay. Entonces vas a comprar lo de tu semana, ¿no? Aquí funciona así. Aquí funciona así porque, bueno, yo lo comparo en cuestión de allá de la Ciudad de México, que pues aquí no hay tianguis, ¿no? Como los domingos de plaza. Que por la mayoría de los tianguis allá en la Ciudad de México son los domingos de Sí. plaza, que es cuando vas y te surtes, compras la verdura para los chamacos, para hacer tus guisados, todo ese rollo, ¿no? Entonces aquí no hay, pues es el mercado la única opción. Bueno, y ahorita ya hay más opciones, ¿no? Que es el Walmart, Chedraui, Soriana, el Walmart que tiene los martes de frescura. Ahí sacamos un comercial para sus compas, a ver si nos corren algo. Entonces, y por ejemplo, también en las colonias también ya tienen sus mercaditos. O sea, también puedes ir allá a comprar tu verdura. ¿Qué? Como traes la costumbre de allá, de la Ciudad de México, que ya ves que en las verdulerías es un poquito más, en cuestión económico, pues es un poquito más elevado en la verdulería, ¿no? Entonces, ¿qué esperas? Pues te vas los domingos a surtir, porque es donde llega todo el comerciante. Y aquí es prácticamente igual. Por ejemplo, está ahí. Ah, y también está la central de abastos. O sea, hay una central de abastos aquí. Igual, te puedes ir a surtir ahí. Claro. ¿Y al centro de Mérida, como a qué distancia o qué tiempo está el centro? ¿Cuál allí? Perdón, no te escuché. Que desde el centro de Mérida, como a qué distancia o cuánto tiempo está la central de Abasto? La central de abasto se encuentra en el norponiente, en el poniente más bien, perdón, en el poniente. Entonces, del centro, en carro, yo creo que te avientas unos 10 minutos. Y en transporte sí te avientas una media hora, 30 minutos. Ah, no te escuché, Angie, perdón. Que no es mucha la distancia, digo. Así es. Sí, pues es que relativamente es una ciudad pequeña, que tiene muchas cosas ya, o sea, comerciales, por decirlo así. Pero o sea, aún es pequeño. Segundo mercado del cual hablaremos el día de hoy, que es el mercado San Benito. ¿Y qué podemos encontrar dentro del mercado San Benito? Pues prácticamente es igual. San Benito está pegado con el de Gálvez. Así que, ajá. Encuentras igual lo que es alimento, gastronomía, herramientas también. Están pegaditos. Dentro de esto, Un dato time. sí, pues bueno, dentro de la investigación que realicé, por ejemplo, mencionaban de que incluso algunos comerciantes cuentan de que de los aluches, ¿no? Que los aluches, digo, para los que no saben qué son los aluches, son como unos duendes de la mitología, lo que es la mitología maya. Y pues bueno, ellos dicen que, bueno, antes se tenía como la creencia de que los aluches eran como protectores de la naturaleza y de la cosecha y demás. Entonces, ellos dicen que algunas veces les hacen travesuras, ¿no? Y que incluso hay comerciantes, o sea, dentro del mismo mercado, que les ofrecen ciertas ofrendas a cambio de que cuiden de su, pues, de su mercancía, ¿no? Y digo, ya esto es un poquito más como las creencias de cada quien, pero en parte sí tiene un poquito de sentido el hecho de que ellos digan de que los aluches les hacen travesuras o que hay aluches, porque pues bueno, te tienen como estos productos, ¿no? Que son frutas y demás, que pues provienen de la tierra, ¿no? Tienen como esta conexión con ellos. Nada más, como dato ahí. Sí, al día esa creencia tienen aquí, son sus protectores. Inclusive hay un cuento muy bonito que le leí a mi hija cuando era pequeña sobre los aluches, en el cual el aluche fue a visitar al campesino y él le cuidaba su siembra, era el maíz. Entonces solamente le pedía que su maíz y su atole, creo, no me acuerdo. Ahí tengo todo el libro. Pero una vez, pues no le dejó su ofrenda y pues desapareció su siembra, la robaron. Entonces ya pues tuvo que regresar otra vez con su ofrenda, todo ese rollo, para que pudiera llevar a cabo el cuidado de la luche. Y cuentan también que son muy juguetones. De hecho, hay los señores de mayor edad, pues tienen buenas historias, ¿no? Cuentan cómo les hacían las travesuras o tiraban cosas. Son como los gnomos de Irlanda, nada más que de acá. Mexicanos. Mexicanos, Simón. Está bastante padre que se sigan conservando este tipo de creencias o como que de la mitología maya, o sea, que se siga conservando como esta esencia de lo que es, pues, Mérida. Y qué padre, digo, que también si lo siguen implementando en estos mercados, pues tanto como turistas como para locales o para las nuevas generaciones, sigan experimentando o viviendo básicamente, ¿no? Esto que dices todo. Y pues bueno, Fer, pasamos al siguiente mercado, que es el mercado de Santa Ana. ¿Qué nos podrías contar acerca de ese mercado? Es más gastronómico, Angie, ese mercado. Está ahí, es un mercado pequeño. Son diferentes locales y te ofrecen la variedad de los menús de aquí de Yucatán. Lo que son no, los kibis, la cochinita, pibil, en sus diferentes presentaciones, que es la torta o los tacos. Está también los salbutes, los panuchos, los papadzules, están las empanadas que hacen aquí, empanadas de chaya con queso de bola. La chaya es como si fuera espinaca. Ah, okay. Eso, o sea, es una hoja. Es una hoja. O como si has comido los quelites. ¿Sí? Ay, se me salió un poco el acento yucateco, perdón. My Lo siento. Entonces, esas empanadas están. Y el queso de bola, no inventes, Angie, está re bueno. La neta. Deberías de venir, no manches. Todo se Está ve, no sé. eso. Y también hace el pozole, también que hacen acá. Bueno, el pozole es ancestral. ¿Sabes tú que el pozole es ancestral? Ah, mondongo también, que el mondongo, no sé si recuerdes. En una charla pasada que es como la pancita, de allá que conocemos la pancita, y cuando andas bien crudelio, como la pancita y te alivianas. Eso es choro, nada más hidrátate ya tantas. Bueno, el mondongo, el recado negro, guisado de recado negro que es con pavo y con huevo cocido, la sopa de lima también. Y también venden un agua muy rica de chaya, chaya con piña o chaya con pepino, también está muy deliciosa. Jamaica, aquí es muy común el agua de Jamaica, es muy sabrosa. Y también tienen aquí la cerveza, la de Pacífico, el Pacífico, la Montejo, cerveza Montejo. Ahí es más gastronómico, Angie. Ahí es de que llegas y como turista o como visitante a la ciudad de Mérida, puedes llegar ahí y encuentras buenos platillos y a buen precio y ricos. Porque pues también están los restaurantes del centro, que es la Chayamaya, que es la Tequil, el Museo de la Gastronomía también. Pero es más gastronómico ese mercado. Y también ahí a veces en esa plaza, porque está en una plaza también, se llevan eventos. Ahí viene, por ejemplo, la Guelaguetza. O ahí hacen a veces eventos para las Noches Blancas de Mérida, que lo tocamos en sketch pasados. De acuerdo. Pues bueno, aunque estamos disfrutando mucho de esta charla acerca de los mercados, bueno, vamos a pausar un momento esta plática y nos vamos a ir a un corte y regresamos, ¿de acuerdo? Okay, gracias, Angie. Nos vemos. En esta ocasión estamos invitando a las personas que deseen invertir en Mérida. Si lo que estás buscando es diversificar tu cartera de inversiones, entra a lavidasmejorenmerida.com y descubre Santa Clara, que es la joya de la corona en la Costa Esmeralda. Está a la mitad entre Progreso y Cancún, al lado de la Reserva San Felipe. Vivir en un paraíso cerca del mar es posible. Solo tienes que enviarnos un mensaje de WhatsApp al 56 38 21 50 88 y si vas a Mérida, Fer te llevará del aeropuerto a Santa Clara sin costo alguno. Pues bueno, estamos de vuelta y antes del corte estábamos hablando de lo que es el mercado Santa Ana. Mencionaba Fer de que justamente en el mercado Santa Ana puedes encontrar de todo, o sea, en cuanto está mucho, mucho más enfocado a lo que es la gastronomía yucateca. Y bueno, encuentras cualquier platillo típico que te guste o que quisieras probar, lo encontrarías sin duda alguna en el mercado de Santa Ana y acompañarlo con una rica agua fresca de frutas y frutas naturales, ¿no? Y antes, bueno, ahora continuando con los mercados, el cuarto mercado del que vamos a hablar en este episodio es el mercado Chembech. ¿Qué nos podrías platicar acerca del mercado Chembech? O sea, ¿dónde está ubicado? ¿Qué productos podemos encontrar ahí? ¿Qué recomiendas comer dentro de este mercado? No es un mercado muy sonado, pero es importante porque pues tiene insumos para igual la alimentación. Está en el centro también, a un costado del centro. Pero es más enfocado como a los insumos para preparar el alimento. Ah, okay. Que igual encuentras ahí que la verdura, que los condimentos, todo ese rollo. Es como más, ¿cómo le podríamos decir? Como el mercado de la colonia. Es un poquito Sí. más a locales, ¿no? Sí. Y bueno, por último, hablaremos del mercado de Santiago. El mercado de Santiago, Fer, nos mencionabas, es un mercado igual gastronómico. Así es. Tiene más gastronomía igual. Igual encuentras platillos, como los que mencioné hace rato, la sopa de lima, la cochinita, las tortas de cochinita, los salbutes, papadzules, empanadas, los kibis. Los kibis son unas bolitas, bueno, las hacen como fútbol americano, un baloncito, pero son de Ajá. carne molida con la masa. Entonces, así los hacen y ya los abres y les ponen col. Ay, están ricos esas madres. Ponen col, ya sea col que pica o col que no pica, porque la col, acá es muy común comer la col. Ajá. Le llaman repollo. Sí. Entonces, hacen uno con el chile habanero que, hombre, está re buena esa col. Ya si lo quieres que pique, pues le pones col con picante. Y si no, sí, no, tengo hambre. Bueno, es más gastronómico. También hay una sección donde venden así fruta, verdura, carne y todo ese rollo, pero es más pequeña que en comparación de los dos mercados que mencionamos primero. Sí, el mercado de Gálvez y el mercado de Santana, ¿no? San Benito. San Benito, aquí. Okay. Y pues bueno, Fer, ¿algún platillo tradicional, algún postre que nos recomiendes cuando visitemos Mérida? Es la tradicional que es la cochinita, el pibil, pero a ver si tienen chance o cuando vengan me hablan y aquí les digo dónde. La cochinita enterrada, esa está muy sabrosa. Ah, esa tiene un sabor peculiar. Es eso. Los salbutes y panuchos, que son la tradicional. También hay lugares donde los venden muy ricos. He tenido la posibilidad y la fortuna de ir a las dos opciones, tanto en la gourmet como en mi barrio, ¿no? Con el gordito de la esquina vendiendo su cochinita, ¿no? Y están muy buenas. Es un platillo recomendado. El relleno negro también es muy rico. Es un platillo delicioso y en lo personal, la sopa de lima sí me gustó. No más que igual deben de. Tiene lugares donde está rica. Hay lugares donde no. Okay. Pero en general su gastronomía de Mérida es muy rica, Angie. Eso sí, aguas, porque es muy condimentada. Entonces, abusados. Y Sí, lo porque curioso de que el habanero pues no te crea gastritis ni nada. Y yo tengo, bueno, sufrí de reflujo y gastritis. Y con el habanero. Bueno, amigos, y ahora les pregunto, ¿quieren vivir otra experiencia? ¿Quieren conocer Mérida? Contáctenos en la página, proyecto, en la página la vida es mejor en Mérida.com, encontrarán nuestros datos. Ahí está mi número telefónico. Llámenme con confianza o mándenme un WhatsApp. Si gustan, podemos ir por ustedes al aeropuerto, vamos a comer y vamos a ver la propiedad que ya están adquiriendo. De igual forma, los podemos regresar a su hotel, los llevamos a desayunar y los regresamos hacia el aeropuerto. Y recuerden que de la vista nace el amor. Pues bueno, como ya lo mencionó Fer, les recuerdo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como proyectar.mx. Dentro de esto está la sección de lo que es la vida mejor en Mérida y ahí pueden ver todos los inmuebles y terrenos disponibles que tenemos dentro de la ciudad de Mérida. O también si no encuentran alguno de su agrado o algo que les interese, nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp al 56 38 21 50 88. Y bueno, también les voy a dejar acá abajo los datos de Fer, a quien, pues bueno, ya les mencionó que pueden marcarle y o enviarle un mensaje por WhatsApp. Y con gusto los lleva a visitar las propiedades que deseen adquirir para que las vean, porque como mencionó Fer, de la vista nace el amor. Y bueno, primero tienen que ver, ¿no? Y conocer antes de adquirir algo. Pero antes vamos a comer porque pues con la pancita llena, pues el corazón contento, ¿no? Entonces, nos ayuda a decidir mejores cosas. Por experiencia se los digo. Y pues bueno, yo me despido. Mi nombre es Ángeles Sarmiento y nos vemos en el próximo episodio. Adiós, Fer. Adiós, Angie. Mi nombre es Fernando Cruz. Cuídense. Bonita tarde. Hasta luego.